Lagarde es un gran saltador. Desde el espacio el tío se tiró. Con una cápsula, con un globo, subió para arriba como un palomo y un montón de récords que el tío batió. Él es un ídolo mundial y yo lo quiero imitar. Por eso de todos los sitios que pueda yo voy a saltar. Saltamos de la Cruz del Tajo con las manitas así, a ver si un récord conseguíamos batir. También rompimos la barrera del sonido, encima la furgoneta del Monea nos caímos. Desde el salto de la Mora vamos todas a saltar. A la bin, a la van, a la bin bomba. Me tiene encandilada, yo de pensar en él no puedo parar. Y todos los sábados por la noche me pongo guapa y cojo el coche y ya estoy lista yo para irlo a buscar. Le gusta a todas mis amigas, me dicen lo bueno que está. Cuando yo veo su paquete no paro ya de babear. Con las dos manos yo lo cojo y para la boca del tirón, traga que traga hasta que me lo como todo. Qué satisfecha, ay Dios mío, que te queda cuando en la pilita abajo tú te comes un buen kebab. Desde el salto de la Mora vamos todas a saltar. A la bin, a la van, a la bin bomba.